El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Nunca, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Hell yeah, buenas tardes para toda la gente. Aquí nos encontramos en la cabina Master Nunca y Zulu Radio en acción una vez más con Aki Hens en la locución también. ¿Cómo estás, mi brother? Sí, homie, buenas tardes a toda esa gente que nos está sintonizando. Otro programa más de Nunca y Zulu Nation Radio. Estamos en la nave transportándote en este 45 minutos de música, cultura y todo lo que necesites saber acerca de la cultura del hip hop. Yeah, así es. Sí, parece que nos vamos a extender incluso un poquito más porque así tiene que ser. Y vamos a comentar, ¿no? Tenemos alguna una agenda cultural bastante... bastante amplia para bastante este fin de amplia, semana, ¿no? Exactamente. Igual para este mes, ¿no? Agosto, mes de las artes, en donde va a haber un montón de conciertos y puestos en escena de algunas cosas, ¿no? De teatro y todo para el disfrute y el deleite de todas las familias, para todas las edades. Así que... sí, vamos. Dentro de la escena también va a haber, ¿no? Bastantes para los homies b-boys ahí, las big girls. En el Guayas también va a haber un evento bueno que se prepare la siguiente semana. Se estará haciendo, bueno, se va a hacer la propaganda. Empieza el día viernes, ¿no? Para que estén anticipados. Es en Guayaquil. Ahí busquen el flyer. Únanse a los grupos que se generan en los Facebook. Y pues nada, también vienen bastantes conciertos, graffiti, batallas, se va a ver bastantes cosas para este mes, ¿no? Exactamente, exactamente. Tenemos igual el evento del Ring del Respeto, ¿no? En el que va a estar el asesino ahí ya en la casa. Y acá en esta acta botando sus rimas ahí contra el mejor de 593. Así que es también algo imperdible. Les vamos a dar los datos como más precisos a lo largo de este programa del día de hoy. Y queríamos contarles, ¿no? Porque en el Ichimbía han habido una buena ronda de eventos también. Y el día de mañana va a existir y va a haber una batalla de B-Boys y B-Girls ahí en el Ichimbía. Así que también están cordialmente invitados para que vayan, apoyen y vean también el embale de la gente, ¿no? Que está ahí dándote todo ahí, sudando la gota gorda para batallar como se debe. Claro, batalla de Breaking, King of the Flavor, sábado 6 de agosto del 2016, de 12 de la tarde a las 4 de la tarde, ¿en donde? En el Rincón Urbano, Ichimbía, esto por el BAC Solidario, apoya a UNICEF y Quito, la alcaldía, dice, date una cita solidaria. Así es, a lo largo de todo este mes va a haber un montón de conciertos y todo, ahí Mugre Sur también va a estar en el Ichimbía, creo que es la próxima semana, pero el 13. Ajá, el 13 me parece, exactamente, con un montón de bandas más, ¿no? De todo tipo de género, pero ahí van a estar los brothers, ahí un saludo para Saliva Beat, ahí DJ Cinco Dedos de Fury, Five Fingers Fury, ajá. Ahí en la casa y en las tornas siempre metiéndole el flavor a esos discos, el arquitecto de la música y de la cultura, es el DJ. Así es, igual contándoles como les decíamos, ¿no? De nuestro evento que va a ser en cambio el día jueves 11 en la Casa Cultural Quitutambo. Exactamente. No te lo pierdas. Va a ser un cineforo, ahí vamos a ver un documental, a conversar un poquito, a conocernos entre todos y también va a haber un poco de breaking ahí con los invitados que van a estar presentes y toda la gente que se quiera sumar al Cypher. Así que ya saben, el día jueves 11 a las 6 de la tarde en Quitutambo, ya saben, ahí para... Colón y 10 de agosto, una cuadra hacia el sur de la principal de la Colón, ¿no? Exactamente, ahí para poder conversar un poquito y hablar un poco sobre el aniversario, ¿no? De los 43 años del movimiento. Ajá, exactamente, y del inicio con las Block Parties. Ahí teníamos un programa que ya lo vamos a retransmitir también, que hicimos aquí sobre las Block Parties. Bacán. Resultó full bien y ya les vamos a compartir también para que lo puedan escuchar y seguir con todo esto, pues, porque esto es Nunca y Zulu Radio viviendo el quinto elemento y nos vamos a ir con el primer temita, gente. Yeah. Rápido recogió al rey nacimiento, algún mejor verso yo al texto. parlante estratégico avanza en un léxico pensante. A estos jotes arrogantes dando clases, tu estilo al farsante, el hip hop no es tu clase. Con escape vas tomando el pasaje, este verso con el flow en paisaje. Ya ha tomado demostrado el talento lirical, excepcional, racional, con la lírica real actual. Yo arrasando mil por hora va mi tropa, traspasando el muro material de tu conciencia. Situación de flow, tratamiento, lo demuestro con mi aliento. El puñetazo es violento, directamente a su infierno va volando con el viento. Sin detenerse, no se desvanece el respeto que merece. El sonido de la tribu golpea las paredes de tu mente. Te inquietas con su presencia, desarrollando esta ciencia, danza y potencia. Yo y en la tribu ya llegó con talento, sintiendo loco como enfermo, me mantengo. Sí, sí, esto fue, ¿qué fue? De la tribu, ya saben, ahí, con esta, estos grandes temas, ¿no? De estos locos que se les volvió a ver en escena ahí en el concierto del Fab Beat, así. Fue como una sorpresa que tenía reservada el disfraz, ¿no? Para toda la gente que asistió al concierto y se les pudo ver en vivo y en directo ahí a los brothers, a los tiempos de ahí rapeando. Estuvo como buena esa sorpresita ahí para toda la gente. Yo la disfruté, fue ese rato ahí como loco. Claro, sí estuvo zarpada la fiesta. Ah, gran día. De ley, eso estaba bueno, ¿no? Entonces estábamos ahí recordando un poquito ese tema ahí de los brothers de la tribu, yeah. Haciendo también un poco, conversando aquí también de las cosas, de los nuevos juguetes que están saliendo para el graffiti. Así es, así es. Cada vez el movimiento sigue como creciendo y la... Y podemos encontrar ahí nuevos elementos, ¿no? Herramientas que ayudan a mejorar los trazos, a mejorar como dejar más pulcro, digamos, el producto final, el graffiti, ¿no? Que puede ser idealizado como tú lo creas. Ahorita hay las herramientas para plasmar todas las ideas listas. Sí, eso estaba viendo unos nuevos juguetes, hay unos caps, un cap que maneja todos los estilos, o sea, solo es... Conforme tú muevas el dedo, van saliendo la línea, el trazo, ¿no? Entonces, esos juguetes tecnológicos que antes te congelabas el dedo ahí con las abro, ahora ya está más avanzado, se te facilita más la vida a la hora de utilizar tu arma de destrucción masiva. Así es, y justamente hay que hacer un saludo, ¿no? Porque ahorita están fuera de todo pronóstico, ¿no? La gente también ya explotándole fuerte, ¿no? Hay los concursos de los bocetos, hay los eventos que están listos para hacerse, los planes que tienen para los magna eventos todavía que quedan a lo largo del año dentro de la agenda. Y las cosas se ponen cada vez mejor y mejor, me gusta eso a mí, sí, bastante. Sí, había también una polémica, ¿no? Que estaba viendo con las sanciones hacia los grafiteros y también hay una entrevista que estaba leyendo era de que el graffiti vandal se está ahorita creciendo porque no hay los respectivos eventos y festivales en torno a este movimiento artístico. Entonces, o sea, no hay los espacios, ¿no? O sea, los supuestos espacios. Pero, o sea, siempre hay que recordar que esto nació de la transgresión hacia ese sistema, entonces... Siempre va a existir el graffiti vandal, eso nunca va a parar. No debe, en realidad sí debe mantenerse fuerte, ¿no? Y la gente debe de crecer firme. Más, de hecho. Eso sí es verdad, pero digamos con todo esto del Hábitat 3, ¿no? Por ejemplo, la otra vez estaba conversando con el brother Israel, que también fue invitado aquí en el programa, y el man me comentaba, ¿no? Que posiblemente después de esta nota del Hábitat 3, todas las paredes les vuelvan a fondear, digamos, ¿no? O sea, sí, siempre las fondean. Siempre ha pasado eso. Desde que yo tengo memoria haciendo graffiti, claro que puedes alcanzar un tope de una ciudad, pero llega un punto en el que pintan todo de nuevo. Todo, todo, todo, todo, todo. Y después se vuelve a llenar de graffiti. Así es, un círculo vicioso, entonces... Y ya, ¿qué se puede hacer? Eso siempre va a seguir pasando, eso va a estar siempre presente ahí. Y es, creo que así lo hagas bien o lo hagas mal, el punto es que al coger tú como una persona que vive en un sistema cotidiano, una lata, te hace algo extraordinario dentro de ti, te libera. Si te libera de tensiones, saber que estás transgrediendo algo, o sea, algo que supuestamente no debería de ser. Entonces, hazlo así, no importa, solo siente esa emoción, esa aventura y entiende por qué las personas que están más involucradas en esto lo hacen siempre. Entonces, arriba el graffiti. Yeah, así es. Es algo que va a mantenerse y debe mantenerse a pesar de cualquier pseudo obstáculo que asome por ahí. Eso se mantiene de largo ahí. Solo el juego se hace más difícil, creo yo, porque de ahí límites y esas cosas, no, solamente están haciendo que el juego de grafiteo sea más entretenido y las estrategias van a ser más avanzadas. Esa es la actitud, ¿no? Hay gestarse las nuevas maneras, buscar las nuevas formas de hacerlo, ¿no? Claro. Estratégicamente, eso sí, porque toca ahí echarle cabeza durísimo. Y recuerden que se está construyendo aquí el metro. Claro, también ya tendremos resultados. Próximamente los World Train de Ecuador van a estar ahí. Esa es la actitud. Y viendo, ¿no?, esto, yo por ejemplo la otra vez sí quería verme uno de esos marcadores, ¿no?, para el body painting. Ah, los podcasts son unos buenos recomendados, ¿no? Pero son medios carinetes, pero bueno, es un juguetote. Para que quede, pero pepa ahí, los colores brillen. Sí. Quede bien, bien hechito. Sí, loco, pues yo también sí quería verme uno para ya empezar también. O sea, yo la verdad nunca he hecho un body painting, ya es hora ya de empezar. Ya es hora, mijo, ¿qué pasó? ¿Sí o qué? Claro. Pero hay que hacerse un body painting completo, creo yo. Eso es... Un traje así tipo tatuaje yakuza, mijo. Tipo yakuza, sí. Tipo, ¿cómo es? Telado de Inca. Claro, y de cuerpo entero sí sería lo caso, pero la gente también ya está como presta y lista para seguir dándole con todo, pues, loco, y sí es... Claro, gente, entonces, pila de este día sábado, tenemos una batalla de bocetos, ¿en dónde? Es en el Centro Comercial Quitus, en la Plata Baja, local 109. Puedes inscribirte a #lahuaca, esto es en el local de Gio 2, barrio 593. Ponte pilas ahí, batalla de sketches, premio ahí, un combo en latas ahí para que ya sabes, te pegues tu hamburguesa de colores a la salida. Esa es, ahí tatuando la city, yeah. Nos vamos a ir con el siguiente temita, gente. Check this out. Hay risas y sorpresas, más o menos que ofrezco. Le digo que crezco, tengo negos, tengo en esos, y a nadie me parezco. Y en especial son varias cosas indiscreto con lo que siento. Nunca esperé yo un visto bueno, sé lo que me merezco. Trato de hacerlo entendible, interpreto a mi manera, de manera que verdades no sean un secreto. Toma de cuenta que tú no tienes razón de serlo, si no hay lo malo, ¿cómo diferenciarlo? Bueno, no me considero un malandro, aunque el rapero te quiere en el antro, con personalidad por donde ando, así me mantengo, en el lado sur representando otro trabajo, el tercero, el cuarto, en general el extracto, así lo reparto, desde mi punto de vista, de noto muy materialista, estaré mientras hay estilo, el mensaje exista, como uno de los protagonistas, del supuesta avenida, después del sol también está, es esta misma, que aquí se necesita people, pero hay que ver si es que te avispa. Yo no me estanco, no voy de retro, tengo un proceso, quiero progreso, en esto de rap una vez hecho no hay regreso. Yo no me estanco, no voy de retro, yo lo reitero y me cercioro, en esto de rap una vez hecho no hay regreso. Yo no me estanco, no voy de retro, tengo un proceso, quiero progreso, en esto de rap una vez hecho no hay regreso. Yo no me estanco, no voy de retro, no, no voy de retro, no. Si acuerdo este mi recurso, no cambio de curso, siendo percusor, pisoteando el mundo, relato nuestros triunfos, me tomo atributos, como rapper astuto, disfruto de los cultivos, los frutos, la people perseverantes con ahínco, ser más rompecabezas, trillos y encontrar las respuestas, tampoco es que abrin cosas al pico en secuencia, para que le cojas el hilo, otros buscan recompensas, tú lo hallan consecuencias, en el proceso de progreso, aunque en desorden y mal hecho no hay regreso, tal vez algún arreglo, más o mi sobrepuesto, no pensaste que así era el contraste, pero si puedes contrarrestarle, no tendrás contrincantes porque sabes que hay que autosuperarse. Yo no me estanco, no voy de retro, tengo un proceso, quiero progreso, en esto de rap una vez hecho no hay regreso. Yo no me estanco, no voy de retro, yo lo reitero y me cercioro, en esto de rap una vez hecho no hay regreso. Yo no me estanco, no voy de retro, tengo un proceso, quiero progreso, en esto de rap una vez hecho no hay regreso. Yo no me estanco, Ya, escuchando ese tema de Peregrino ahí, yo no me estanco, vamos a continuar con este programa del día de hoy, así es, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, yeah. Sí, y tenemos un evento también en Ambato por sus fiestas para este fin de semana, bro, ¿qué es lo que tenemos? Así es, va a haber igual es una batalla de breaking, ¿no? Express Break Battle Festival Internacional de las Culturas que se va a gestar el día de mañana, donde va a haber las modalidades 3 versus 3 y 1 versus 1 ahí con algunas notas pendientes, ¿no? La buena musiquita y todo el ambiente fiestero ahí en las fiestas de Ambato. Así que si nos están escuchando desde las tierras ahí de Ambato, ya saben, asistan el día de mañana a partir de la 1 de la tarde al Festival Internacional. Premios en efectivo, gente, no te olvides ahí para que te vayas haciendo tu guiso y regreses bien luqueado. Así es, para que demuestres también las habilidades, ¿no? Va a ser esto justo en el auditorio del gobierno provincial de Tungurahua, ya saben, ¿no? Así que pónganse pilas y vayan ahí, lleguen a los guaguas de ahí para que comiencen a ver también. Que se empapen también. Es sorprendente, yo una vez estaba viendo cómo, o sea, había una familia en una exhibición igual de breaking y había un guaguito, loco, que les veía y se quedaba viéndoles y de repente le comencé a ver al man que trataba como de remedarles así desde afuera, digamos, ¿no? Del cipher, como emulando los movimientos ya en el piso, y yo decía, oh, qué loco este man, algún rato ha de ser un grande. A través del ejemplo, ¿no? El ejemplo que se les da a los niños son los que lo replican, y qué mejor que darles que su cuerpo es todopoderoso y que pueden dominarlo y hacer cosas inimaginables. Así es, ahí romper los límites igual, ¿no? Como que tú eres capaz de todo lo que quieras, así, creyendo en ti mismo, y irse con todo, pues. Así que ya saben ahí el festival que hay en Ambato, igual el festival que hay mañana de breaking en el Parque Ichimbía. Así, en el Ichimbía, en el Back. Ajá, exactamente. Y asistan y vayan a ver, porque la gente también se saca el aire para lograr poder montar esas... la secuencia de los pasos, ¿no? Las frases, digamos. Claro, gente, y también no se olvide, si quiere que en estas vacaciones su niño esté haciendo algo productivo, no te olvides que hay los talleres gratuitos de la escuela Kuman Break, de Temple of B-Boy, que es de eso, en el Parque Urbano Kumandá, en la parte final del segundo piso donde están los espejos. Ahí puedes ir y es completamente gratuito para que vayan y aprendan esta hermosa cultura del breaking, la danza del hip hop, un elemento más de nuestra cultura. Así es, siempre manteniéndose en la acción, ¿no? Porque sí es importante también dejar que el cuerpo se vuelva como medio holgazán, ¿no? Es como que necesito que estar en movimiento para... despertarlo, sacudirlo de la cotidianidad que tenemos, ¿no? Sí, sí es bueno también estar ahí, llevarte los límites, como lo diría el famoso maestro Bruce Lee. Así es. Y entendiendo, ¿no? Como toda esta parte del arte marcial también, digamos, ha involucrado en el proceso del breaking, ¿no? Desde los pasos de como de Kung Fu, ¿no? Como de los estilos del arte marcial de los animales y por ahí... Justo teníamos una discusión el otro día ahí con los panitas, era acerca más o menos de cómo las culturas ancestrales ha influenciado bastante a los artistas del hip hop, por ejemplo, Wu-Tang Clan, cómo genera ese tipo de conocimiento a través de los maestros Shaolin y genera el Tao del Wu-Tang, ¿no? Como... exactamente. Kairos One también maneja ese conocimiento de los Krishnas, la gente de África, toda la santería también de eso, ese tipo de espiritualidad que se ha metido en el hip hop, ¿no? Entonces era como que se ha traído todo y se lo ha reinventado aquí a través de nuestra cultura tan... ¿qué será? ¿Cultura? ¿Contracultura? ¿Qué lo... yo diría contracultura, porque en realidad sí, o sea, es una cultura obviamente, ¿no? Pero sí es contracultura porque es como desde la resistencia, como de choque, ¿no? Contra lo que sería como exactamente una cultura urbana donde claro, a veces se resiste a la otra forma cultural que existe y es aceptada más abiertamente por la sociedad, entonces sí entra como fuerza de choque, digamos, ¿no? Y las nuevas formas de ver, ¿no? Y eso, de vivir. Eso era lo que comentábamos también, por ejemplo, ¿qué es lo que define a una cultura en sí? O sea, ¿cuál es su significado? Y era porque en realidad tú ves una cultura que tiene varios factores para ser cultura, que tiene danza, que tiene un propio lenguaje, su propia vestimenta, tiene también su territorio, tiene su propio arte, su propia expresión, sus propios principios, ¿no? Y el hip hop es algo que tiene, maneja ciertos, también sus rituales, todo eso, ¿no? Tenemos el ritual del cipher dentro del MC, del b-boy, del DJ, en donde pasas de ser un novato a un average, a tener skill. Y eso es, esos son los rituales nuestros callejeros, que el hip hop nos ha traído a esta identidad, que nos ha despertado ese espíritu que puede estar dormido por toda esa presión del sistema este que nos atraca, si nos absorbe. Claro, además de que ya te da como la puerta, ¿no? El puente para reconectarte, ¿no? Porque en realidad para mí el hip hop sí me ayudó a reconectarme también con

Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. María, llámale al abuelito para que venga a comer. Abuelito, venga a comer. Mande. Que venga a comer. No te entiendo, mijita. Que venga a comer. Ah, ya, gracias. Ya voy, mijito. Mami, eso de estarle repitiendo las cosas al abuelito ya molesta. María, tienes que tener paciencia con los viejitos y sus discapacidades, porque todos vamos por ese camino. Luchar por la discapacidad es luchar por nosotros. Con el tiempo, todos llegaremos a ser viejos. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Estás escuchando New Key, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Sí, sí. Yeah, así es, así es. Y vamos a continuar con esto. Y tenemos ya la invitada especial del día. Aquí sí, presente, gente. En la cabina, nos acompañan dos invitados especiales. Aquí tenemos un ángel y tenemos una hermanita también de movimiento. Así es, aquí tú estás en la casa, ya se va también a sumar a la locución. Y vamos a seguir aquí con la gente de la Tropa Mota Loca en vivo y en directo desde la Casa de la Cultura. Vamos a estar aquí con toda la historia, ¿no? Un poco del grupo que es como emblemático también. Y la TML. Exactamente. Y ha dado full también escuela, ¿no? Ahí, aparte de su proceso dentro de la Ciudadela Ibarra y sus alrededores. Ajá. Y bueno, nos van a estar comentando un poquito acerca de eso. Y vamos a escuchar también, nos comenta que vamos a tener unas primicias con unos temistics nuevos, así, para la people para aquí que está sintonizando, yeah. Claro, del buen rap. Y también estábamos aquí con Aki y David también, que nos acompaña, David. Así es, ahí. Mándese un saludito, pues, aquí. Un saludo para toda la gente que le gusta el real hip hop de la calle. Un abrazo para todos, padre, hermanos. Yeah, esa es. Estamos también teniendo un poco de conversación, ¿no? Era acerca de los temas con respecto a los idiomas y las palabras que conocemos dentro del hip hop ahí. No, es como de la jerga, ¿no? Digamos, cada profesión tiene su jerga y por ahí, digamos, un electricista puede salir con su nota de electricidad a sí mismo, y en todas las cosas existe como la jerga, y dentro del hip hop obviamente también está parte ese lenguaje, ¿no? Que es importante tenerlo en mente y también saberlo usar, ¿no? Vamos a ver qué, a ver ahí las que cachamos, a ver, Beef, Toy, Biter. Tenemos Keep It Real, Do The Right Thing. Exactamente. ¿Cuáles más tenemos? O sea, hay un World of Bond, claro, hay algunas que son como, tienen como su historia, ¿no? Y sus notas, por ejemplo, la parte de en la terminología dentro del graffiti, digamos, ¿no? La parte del toy, que es la persona que va y pinta algo encima de otro graffiti. De encima. y no es de la calidad que debería, ¿no? Como para taparle, entonces ya queda catalogado como un toy. Eso me decían, que un toy es un trouble on your system. Bueno, creo que los códigos del writer, ya sabes que es el primero va la firma, después va el throw up, después va una kick piece, una bomba, un squeezy, un block, lettering, while con composición, background, carácter. Exactamente. Y de ahí como tienes que encimar es un throw up encima un tag, ¿no? Una bomba también puede encimar un throw up o un throw up o una bomba. Una kick piece encima una bomba y un throw up, y un block letter encima una kick piece, y un while style encima a un block letter o cualquier composición que hagas, pero nunca puedes tapar una composición de otro writer porque es una falta de respeto. Exactamente. Con un simple tag. Tú tienes que entender eso, porque ese writer también está poniendo de su tiempo y de su dinero para hacer eso, y que tú vayas y arruines su trabajo con un tag mal hecho, eso no es de grafiteros. Además, eso es de personas que no comprenden, por eso estoy un trouble on your system, no comprende el sistema que nosotros manejamos. Además de que hay tantos espacios, ¿no? Como para hacer todo lo que se quiera hacer. Y claro, pues por ahí va uno de los términos que estábamos ahí maquinando ahorita, pero mencionaste otro también, el beef, ¿no? Eso es dentro de la música, claro, rap, eso, ¿no? En cambio, ya es la, ¿qué podría decirse? Las tiraderas, digamos. Las tiraderas, ¿no? Como, que se hacen. Claro, cuando un rapero se entra con cizaña hacia otro rapero ahí encamándole sus notas, y luego viene la respuesta, digamos, ¿no? Y comienzan a estar en ese juego del beat, ¿no? Que en realidad ha causado un poco de problemas dentro del hip hop mismo, enemistades, muertes también. Como es el caso, digamos, de los beefs que se mandaron Biggie Smalls y Tupac. También hay otro muy muy interesante caso, ¿no? Que ahora ya está como totalmente solucionado, que era el de Ice Cube y B-Real, ajá. Claro. Que también tuvieron ahí sus rounds de beefs, digamos, ahí que se encamaban sus notas. Era por una lírica robada, ¿no? En torno al rap, ¿qué otra jerga sería? Las barras, la 4x4, la métrica. Claro, es que claro, cada elemento despliega su propio lenguaje, sus propios códigos lingüísticos, digamos, ¿no? Pero claro, hay un montón. Sin embargo, hay las frases que también son como muy usadas a lo largo del movimiento, ¿no? Como a mí me gusta mucho esta de la palabra es del vínculo, de Word is Bond, que se escucha mucho igual en los temas, y en realidad sí, pues es como esa conecta, ¿no? Ya va como a un entendimiento más allá. Que demuestra, ¿no? Que a la final es esa como inteligencia colectiva logra mover y romper cualquier obstáculo así. A todos también, ¿cómo es este? El yo es un saludo que utilizaban los compas gringos de edad, ¿no? Era el yo, y después se convirtió en un programa, el de Yo MTV Raps, conducido por un rapero famoso en ese tiempo. ¿Cómo era el nombre de este? Bueno, ya... No, ya hemos de recordar y traemos esos datos así certeros para informar a la gente. Así es. Que se convirtió en un programa famoso, también era auspiciado por las zapatillas Puma, y ahí estaba la manera pictoresca clásica del hip hop, así todas las personas con las vestimentas, ahí con los lentes anchos, los Adidas sin cordones. Claro, esa estética que también se vuelve parte del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y claro, este programa en realidad sí causó conmoción en esas épocas, ¿no? Porque en realidad también fue como una puerta, ¿no? Una forma de visibilizar a los talentos, ¿no? Que iban llegando rap, y a la gente que estaban, ajá, exactamente, que comenzaron a sonarse, que comenzaban a generar como más popularidad, y ese era el espacio. Entonces iban ahí, se daba la dinámica del programa donde obviamente había, se mandaban los temas, rapeaban, conversaban, se reían, pasaba como de todo, ¿no? Está como para ser como un programa solo de, claro, de este tipo de temas. Ajá, que claro, ya no se ve tanto, aunque actualmente yo estaba viendo el otro día un programa que es da en un canal que se llama Comedy Central, que es, o sea, el host es el Cool J, ¿cachas? Y es un programa donde llega la gente que es famosa y interpreta canciones de otra gente que es famosa, pero por ahí hay unas sorpresas, pues loco. Por ejemplo, yo vi un programa en que estaban jugando, se llama, si no me equivoco, el programa Lip Sync Battle, algo así. Lip Sync Battle. Y claro, llegó una actriz y comenzó a cantar una canción de TLC, así como emulándole a una de las integrantes, y de repente llegan las otras dos integrantes pues de TLC y hacen un concierto ahí con TLC, casi toda la gente, ¡guau! Sí, es una locura. Entonces como que están, o sea, las ideas están como otra vez encajando en eso y demostrando también que todavía el hip hop bueno, digamos, entre comillas, ¿no? El hip hop de esas épocas sigue sonando y la sigue rompiendo, así es como una forma de homenaje también, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Siempre mantener esa parte. Y ya tenemos aquí a nuestra invitada especial esta tarde, Sista Twista de la Tropa Mota Loca, La Ciudadela. Bienvenida, ¿cómo estás? Peticiones a toda la gente, buenas tardes. Disculpen un poquito mi demora, se dañó el rol en donde que venía. así es, pero estábamos como ahí integrando, ¿no?, en la conversación, es un poco como esta estética que existe dentro del lenguaje, dentro de los elementos de la cultura hip hop, y como dándole como la intención, ¿no? Pero nos gustaría también conversar contigo un poco sobre los procesos que tiene la Tropa Mota Loca y la historia, ¿no?, en sí de la banda, digamos, ¿no? ¿Cómo fue gestándose, cómo empezó todo? Entonces queríamos que nos converses un poquito y bienvenida, ¿no? Ahí saludos para toda la gente de la Ciudadela Ibarra, yeah. O sea, es bendiciones a toda la gente que se hace presente, a toda la gente de aquí de la radio. La Tropa Mota Loca nació más o menos hace como unos 9 años. Nuestro proceso empezó en la ciudad de Ibarra. Primero empezamos en un grupo llamado Ruspar, del cual Lion era parte cuando yo llegué a la ciudad de Ibarra. A mí un amigo de los Ruspar mismo me llevó allá. En la ciudad de Ibarra empezó el grupo, como te digo, Ruspar, nos presentamos en par de eventos, este grupo se disolvió. Al disolverse, entonces yo le dije a Lion que él hacía breakdown, él se dedicaba al breaking, entonces a mí me gusta, entonces yo le dije que por favor me enseñó, entonces ahí fue cuando nos conocimos y ya la gente sabe la historia. Entonces, aparte de lo que nosotros hicimos, lo que él me enseñó y todo, empezamos a hacer un par de temas y todo, pero dentro de una agrupación que después nos reunimos que se llamó Truth Maganza. Entonces fue como el inicio, como el que le dio el hincapié a la Tropa Mota Loca, fue que incluso como un poco el nombre y todo, es el Lion tuvo la perspectiva cuando puso el nombre al grupo, eran los ex integrantes del grupo Ruspar y más el Lion y yo. Entonces este grupo igual no duró mucho tiempo, nos disolvimos, cada cual hizo su vida, pero el Lion y yo ya teníamos ahí en ese grupo, hicimos un tema que mucha gente lo ha de reconocer, que es el Siempre nos oprimen las bestias, que es dedicado a la policía. Este tema nació porque justo una vez estábamos con los panas de los Ruspar, estábamos caminando, haciendo música, y la gente no entendía del barrio, había llamado a la policía y nos llevaron presos. Chuta, ¿no? Entonces, imagínate ahí en la comandancia y todo, a mis brothers les pegaron, les golpearon, nos desnudaron, nos sacaron, nos rebuscaron, nos pusieron de cabeza. Claro. Entonces, eso fue como que la inspiración para nosotros hacer ese tema a la policía, ¿no? Entonces, pero después de eso ya comenzamos a tener un proceso junto a Lion, igual a mí como lady, ¿no? O sea, en esa época no había ladies, la plena, no había muchas mujeres, yo te estoy hablando de hace 10 años atrás, entonces, en esa época no había muchas ladies, entonces sí llamaba la atención, me invitaban a eventos y todo, y yo imagínate, solita decía, no, Lion, vamos, el Lion también me invitaba al par de eventos, y entonces tuvimos un proceso bacán juntos. Entonces, de este proceso nosotros llegamos a trabajar en un evento que se llamaba Kiturraimi en el 2007. Ahí en esos conciertos que eran en el Parque de la mujer, ¿no? Sí, justamente en el Parque de la Mujer, pero eso es todo un proceso para llegar finalmente al evento. Entonces tuvimos el proceso y todo. Entonces, ya cuando fue el evento estuvo Actitud María Marta y Estilo Bajo de Colombia. Entonces compartimos tarima, escenario junto a ellos, nos presentamos en el evento, pero esto fue como el evento grande que dio inicio a lo que es ya la Ciudadela Psicópata, porque en este evento los dos éramos solo los dos, entonces nos pusimos como Ciudadela Psicópata, pero equivocadamente habían puesto en la volante Ciudadela Fuego. Pero ya ahí fue como la idea de Ciudadela Psicópata. Entonces, después de esto, el Lion dijo, no, yo quiero, tengo un grupo de muchachos en la Ciudadela, quiero empezar un proceso con ellos, y él fue el que dio el hincapié a lo que es la Ciudadela Psicópata hoy. los muchachos empezaron a aprender el break. El Lion siempre fue el se chico. Se fue sumando igual la gente. Se fue, ¿no?, sumando poco a poco la gente. De ahí después vino FC, que ya tenía igual un proceso atrás con su grupo, con su agrupación. Después ya vino Ruth, Vince, que igual ya tenían su proceso. Ruth igual, ella ya tenía un grupo anteriormente en el cual representaba y todo. Y Vince igual junto a FC igual tenían un grupo. Entonces poco a poco se fue sumando la gente. Nuestro punto de encuentro siempre fue el Parque de la Ciudadela Ibar, el Parque de la UTAF, en el cual inclusive hoy hay un monumento al B-Boy. No sé, las personas que han ido, claro, al parque y han visto el monumento al B-Boy, fue un proceso que nosotros hicimos junto a la comunidad. Entonces empezó a hacer block parties, empezó a hacer trabajo, yeah, a la comunidad. Justamente empezamos así, nuestro proceso empezó así en los block parties que hacíamos. Todo era manual, todo era autogestionado, todo era entre los panas, pero todo esto fue creciendo. Y aparte después ya vino un trabajo comunitario que nosotros empezamos a hacerlo. Buenas. En el barrio, a coger a los muchachos, a los chicos que veíamos que estaban sumisos en drogas, tenían problemas en su casa o problemas de violencia. Habían chicas también que se sumaron a la idea. Entonces aquí fue cuando surgió ya el colectivo Ciudadela Psicópata Crew. Creamos un colectivo grande en esa época, éramos muy grande, y comenzó nuestro trabajo y nuestro proceso junto a la comunidad. Como te digo, rescatando a los muchachos y eso. O sea, a mí me parece, por ejemplo, que sí es re importante esta parte del trabajo comunitario, ¿no? En este y en todos los procesos en general, porque sí es la idea, como siempre se ha dicho aquí, que el hip hop salva, ¿no? Entonces, es la medicina también del hip hop. Y el trabajo que se tiene en las comunidades, en los barrios, ¿no? Aledaños, en este caso la Ciudadela Ibarra y sus alrededores, a través de este tipo de procesos, es en realidad algo que también le dio como potencia, pienso, a lo que ahorita es la crew de la Ciudadela Psicópata y toda la familia y los grupos que se sumaron, ¿no?, a lo largo. Claro. Porque ahorita son bastantes grupos también. Y ese proceso es bueno, ¿no? Es digno de destacar también. Fuera de eso, también la parte del hecho de tener la representación femenina dentro de las escenas y comenzar a romperla también, ¿no? Porque supongo que debió ser duro al principio, ¿no? Sintiéndose, sí, como rodeada solo de hombres, ¿no? Había machismo. Y todo. Entonces, claro, me imagino. Ahorita que... las chicas, la verdad, son bastante apoyadas, pero yo no me canso de decir, cuando yo empecé, a mí muchas veces me dijeron, ve a mi hijita, vaya, lave platos, ve a mi hijita, ¿qué está haciendo aquí? Ve a mi hijita. Me hablaban, inclusive, como te les comenté, que nos cogió la policía misma me dijo, vea, ¿qué hace con estos vagos? En esa época vieron mi carnet, que era, ya estaba estudiando leyes en esa época en la central. Dijeron, no, pero ¿usted qué hace con estos vagos, mamarrachos? Y ahí yo le fui, ¿cómo que vagos? Claro. Entonces yo también le contradije siempre esto. Y además en esa época también, como te estoy hablando ya de algunos años que ya la Ciudadela Psicópata trabaja, tuvimos un proceso con las chicas. Como te digo, a este proceso de rehabilitación de jóvenes se fue sumando muchas chicas. Hubo un grupo significante de chicas que en esa época nos llamaban Psycho Guerreras del Gueto. Éramos junto a mi compañera Ruth, que ahorita está en España. Estaba un grupo de chicas que se llamaban Sistas del Gueto, eran dos hermanas. Estaba la Real Estridencia, estaba Biggie Jess, que hasta ahora nos acompaña siempre a la Tropa Mota Loca, ha bailado con nosotros, se ha presentado en varios eventos grandes junto a nosotros. Entonces siempre yo estuve en la iniciativa de estar con las chicas, de unirnos y de hacer y tener un proceso como colectivo ya femenino. Entonces igual nos presentamos muchas veces como Ciudadela, con la Ciudadela Psicópata, tuvimos nuestro trabajo, nuestro proceso. Ya después, lastimosamente, muchas ya dieron a luz, ya son madres, ya no hacen hip hop, pero muchas hasta ahora sí lo hacen y me siento bastante orgullosa de ello. Por ejemplo, Biggie Jess, a pesar que es madre, igual tiene su proceso de break, hasta ahora lo hace. Igual las chicas como Ruth, por ejemplo, ella se ha destacado muy bien, está en España y todo, pero sigue en el movimiento, sigue su proceso. Entonces, siempre nosotros tuvimos esta ideología de combatir la violencia de género. No estamos ni a favor del machismo ni del feminismo, no nos gusta más bien nada de eso, pero sí rescatando el movimiento femenino dentro de la cultura, que siempre ha sido importante, porque las madres somos las que generamos vida, entonces somos las que prácticamente estamos trascendiendo y dejando esto para las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes. Entonces ellos también se dan cuenta de este proceso, ellos van aprendiendo, van absorbiendo el conocimiento, van viendo, entonces se va generando, digo, vamos haciendo una nueva generación de niños que ya están en esto, ¿no? Y exactamente. Sí, es importante todo esto. Igual, también como el pensamiento de las chicas es importante, ¿no? Si no, El empoderamiento más que nada rompiendo esas cadenas en esta sociedad tan machista que hay, incluso que lo afecta a nuestro movimiento, es bien fuerte, ¿no? Porque no muchas mujeres tienen esa valentía de asumir ese reto, ¿cachas? No muchas mujeres quieren o no tienen miedo de enfrentarse a toda esa oleada de hombres que están ahí fuera y que muchas de las veces no dan posibilidades. En este último tiempo se ha cambiado, o sea, como que un poquito se ha... Yo he visto que más bien ha crecido mucho y eso me siento bastante alegre de eso, ¿no? Ha crecido muchísimo en todo lado que tú vas, ves mujeres, ves ladies que están tratando, que le hacen, le meten ñeque. Y en todos eso los elementos, muy importante, ¿no? En todos hay los elementos. Raperas, hay big girls, hay grafiteras, hay DJs, ajá, hay todo, entonces están también ya ocupando sus espacios y también visibilizando sus propios procesos, ¿no? Y demostrando, ¿no?, que tienen también la actitud para estar ahí rompiéndola, ¿no? Es que también hay que tomar en cuenta que la mujer siempre estuvo en el movimiento hip hop. Nosotros vivimos en un país machista, es muy diferente. O sea, el machismo no es del movimiento hip hop, nunca lo fue. Más bien, el machismo es algo de la sociedad ecuatoriana. Entonces, de toda América, tal vez. Más bien eso, de toda América Latina ya es, vivimos en una región netamente machista. Entonces, esto no viene de la cultura hip hop. Más bien, hay muchas MCs que rescatar, muchas MCs que son reconocidas hasta el día de ahora que hicieron historia dentro de la cultura hip hop. Y más bien, a las cuales nosotros, las que estamos aquí en el escenario, les debemos mucho, porque quién sabe, nosotros aprendimos de ellas, absorbimos el verles a ellas en el escenario, el verles cómo representaban, y eso nos inspiró a muchas de las raperas que estamos ahora, ¿no? E igual, por ejemplo, cuando yo me presentaba, como te estoy diciendo, hace como 10 años, en los primeros escenarios que yo estuve, vi a muchas MCs de las cuales ahora yo ya les veo, ya tienen sus grupos consolidados, ya lo hacen de una, ya han viajado incluso a otros países y entonces eso me siento bastante alegre, ¿no? Al haber vivido este proceso desde hace muchos años atrás, ¿no? ¿Y cómo tú sientes así ya con la profesionalización de la escena, me entiendes? En sí, que ya cada elemento se vuelva de una manera más seria y dar el siguiente paso para que la industria que nosotros mismos generamos se quede en nosotros mismos, pero con una visión ya más profesional. ¿Tú crees que eso se está dando o todavía falta? Yo creo que hay mucha gente que ha madurado, se ha profesionalizado, se ha preparado. Y de mi parte, el hecho de que ya yo comience ya a hacer, digamos, otro tipo de trabajo, ya no es la misma tiradera, por ejemplo, que cuando yo era chamita. Cuando yo empecé a hacer esto, sí, tenía mi rap de tiradera y todo. Cuando yo di a luz a mi hija y todo, ya vi el mundo con otros ojos. Entonces me di cuenta y dije, no, el hip hop es una herramienta de cambio, de rehabilitación. Entonces empecé en cambio yo mi proceso, en el cual ahora me mantengo, porque mi proceso siempre ha sido en proyectos sociales. Por ejemplo, yo trabajo en proyectos como... todas mis canciones tienen un referente. Por ejemplo, en el 1 yo te hablo de autoestima, de anorexia, de bulimia, que son problemas que vive la sociedad. Sí, sí. Entonces, en otro te estoy hablando también de las madres que trabajan, te estoy hablando de cosas injustas que nosotros vemos y también la falta de apoyo que existen a muchas mujeres que hasta ahora se ven, ¿no? Del machismo que hasta ahora se vive. Te hablo de violencia contra la mujer, yo te hablo de siempre de notas que se palpen. Yo te hablo de cosas que son reales, no te estoy hablando de cosas de fantasía, como muchas ahora hace mucha música fantasiosa y eso es parte de la profesionalización del hip hop, ¿no? El hablar ya de una forma más seria, de dirigirte a tu público de una forma más seria. Entonces, esa es, y exactamente todo este proceso que se ha visto a lo largo, ¿no? Un saludo igual para todas esas madres, todas esas guerreras que siguen luchando y dándole con todo. Y vamos a irnos pues ahorita con ese temita nuevo, la primicia. Mujeres guerreras, mujeres. Para escuchar, y ahí viene todo el poder ahí de la Ciudadela Psicópata y de la Tropa Mota Loca. En exclusiva. Exactamente, desde Nunca y Zulu Radio, Vamos a irnos con el temita para toda la gente ahí. Un saludo para todas ellas y a todos, todos. Saluda a todas esas mujeres guerreras. Y digo fuego a todo Babilón que respeta el código del hip hopero. Hay que tener conciencia de lo que hacemos, no tengas miedo. Contra la opresión del barrio que crecemos, esto es sin ego. Es para edificar y unificar, el guerrero no es un juego. Esto tiene Gente, y eso fue la TML Código Ghetto aquí en primicia desde Nunca y Zulunation Radio, y hay unas breves palabras de Sista Twista. Ya es mi gente, primeramente este nuevo tema que nosotros estamos promocionando, Código Ghetto, es de la ciudad de la Psicópata Crew, y esperen lo que próximamente vamos a lanzar el video oficial. Esa es, vamos a estar atentos también para esta producción y todos los temas nuevos que están lanzando estos locos de aquí, de la tropa Mota Loca y toda la familia, ¿no? Y ya para despedir aquí, para que cierre Sista, ¿qué nos tiene preparado? A ver, ahorita les voy a lanzar un tema, Mujeres del Gueto, es dedicado para todas las madres del mundo, con mucho cariño para todas las madres, porque todos venimos de un vientre materno. Ahí vamos con Mujeres del Gueto. Yeah, check it out ahí, respeto para todas las ladies, madres y Warmis del mundo, yeah. mujeres del gueto, mujeres guerreras, mujeres del gueto, mujeres guerreras. Queen Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Queen Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. ¡Ja! De la madre tierra, sí, de la madre tierra, de la madre tierra, ja, ja, ja. Porque en los días de tristeza es hija quien me alegra, porque cuando hay problemas es ella quien me da la fuerza. Un amor puro y sincero día a día me la entrega, mi fe es incondicional, en su inocencia a mí me enseña. Pero el hambre, las deudas, nunca nadie le espera, y como madre te desesperas porque el dinero que se escasea, la pobreza que aumenta, y eso te llena de fuerzas para salir a ganarte la vida trabajando de lo que puedas. Cocinera, tal vez mesera, o limpiando casas ajenas, explotada en una empresa, o una humilde lavandera. En la calle buses y ferias, vende todo lo que puedas, enfrentando la represión que diariamente a ti te acecha. Con tu hijo amarrado de la espalda, corriendo de los chapas, con fuerza sobrehumana porque una madre no descansa. Pero eso muchos no cachan, por eso hay madres maltratadas, por hijos que son ingratos, o esposos inhumanos que no reconocen tu esfuerzo, y te viven golpeando por esta sociedad, donde reina el machismo y ha muerto la amabilidad. Pues en los buses, el asiento no nos dan, y es una de millas de cosas que ya tenemos que cambiar. El equilibrio alfa y omega ya tenemos que encontrar, para que un mundo mejor nuestros hijos puedan mirar. ¡Ja! Mujeres del gueto, mujeres guerreras, mujeres del gueto, mujeres guerreras. Queen Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Queen Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. ¡Ja! De la madre tierra, sí, de la madre tierra, de la madre tierra. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué gran bendición llegar a ser madre! Nuestros hijos nos dan la fuerza para seguir adelante. Lastimosamente, los jóvenes actuales tienen mucho libertinaje en sus relaciones sexuales. Por eso hay tanta luz y se derrama tanta sangre. Niños abandonados y otros juegan a ser padres. Inocentes muriendo de hambre en basureros o en las calles. Y otros que son explotados en vez de ir a clases. De ir a clases, mi hermano, ponte pilas. A toda la juventud un mensaje: ponte pilas con tu cuerpo, chica, sé responsable, para que no cometas ningún acto lamentable. La dama guerrera tuita, aquí, en la radio Nunca y Zulu. Bendiciones a toda la gente, a todas las chicas, a todas las madres. Así es, así es. Ciudadela psicópata crew, la tropa monta loca en la casa. Yeah. Así que ya saben ahí, esto es Nunca y Zulu Radio, es el programa. Hasta luego, de gente. Hoy. Yeah, paz, gente. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición. Encuentre.